Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, Cuac, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Hola, estimables audiencias. Reciban un saludo del colectivo Itzcuintli desde Cuilapan de Guerrero. Les acompaña en el micrófono Ana. Bienvenidas y bienvenidos al programa Cuatro Patas, que se transmite semanalmente a través de Radio Universidad de Oaxaca y de la estación comunitaria Radio Cuilapan. Agradecemos profundamente al licenciado Mailo Gómez Aguilar y al profesor Enrique García Pérez, directores respectivamente de estas emisoras, por permitirnos estar con ustedes a través de estas ondas radiales. Para quienes nos escuchan por primera vez, les comento que Cuatro Patas es un programa con contenido orientado a la reflexión sobre la convivencia humana con los animales no humanos, con los demás seres vivos y con los seres abióticos con los que interactuamos en la Tierra. Este gran planeta que compartimos y que debido en gran parte a las acciones de nuestra especie, ahora enfrenta graves desequilibrios. Nos preocupan estos temas, pero además, como colectivo Itzcuintli, nos ocupamos en la realización de pequeños actos en favor de la mejora de las condiciones de vida de los animales de compañía en nuestra comunidad. Para conocer más acerca de nuestra labor, les invitamos a visitar y a sumarse a nuestras acciones en las redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Colectivo Itzcuintli y en Instagram como Colectivo Itzcuintli Oaxaca, donde también podrán conocer algunos animales que se encuentran en espera de un hogar donde se les cuide y respete. Por supuesto, nos referimos a los animales de compañía que encontramos de repente por aquí en las calles o en los parajes de nuestra población y que los vemos con alguna necesidad especial de buscarse un hogar debido a las condiciones en las que se encuentran en ese estado de abandono. Y ahora les comento de qué trata el programa. Hoy está dedicado a un enorme reptil, ya que en México se ha designado el 23 de agosto como Día Nacional del Cocodrilo. ¿Sabían que los cocodrilos son los reptiles más grandes del planeta y que están en la Tierra desde hace 240 millones de años aproximadamente? Y que en México habitan 3 de las 23 especies que hay en el mundo. Para conocer más de estos maravillosos seres, Quinti nos leerá hoy algunos textos donde ellos son los protagonistas. Y Enid nos traerá una voz especialista en el tema, la del maestro Pedro Rosales Jailet, catedrático de la licenciatura en Biología de la Escuela de Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica, UAPJO. Pero antes de entrar en materia, como recordarán quienes escucharon la emisión pasada, quedó inconclusa la charla que sostuvieron Indy y Marta con el cicloviajero colombiano José David. Así que les presentamos a continuación esta segunda y última parte. Adelante, Indy. Los perros de Patlo. Muy buen fin de semana, Ana, y respetable audiencia de Cuatro Patas. Ya estoy de regreso con la segunda parte de esta colaboración radial. Seguimos con nuestro invitado José, quien nos muestra que a través de la bicicleta es posible integrarnos a una mejor convivencia con los demás seres vivos, creando comunidad, una red y mejor apreciación de la vida en cuanto al cuidado personal y el compartido. Bueno, inicio comentando que hace poco pedaleando en la ciudad de Oaxaca, a la altura del Parque del Amor sobre Periférico, donde el caos vial es tremendo para todos, en una parada forzada por tanto tráfico, quedé detrás de un autobús pasajero. Este acelera y ese humo negro de combustión, pues fue directamente a mí. Y bueno, para evitarlo, tan siquiera un poquito, avancé para intentar quedar al lado del autobús, porque era difícil rebasarlo. Y pues por poner atención de mis laterales, de los coches que venían a mis lados, pues no me percaté del suelo y fui a caer en un bache justo en el momento de que todos empezaron a acelerar. Y pues en esa zona de poco respeto vial, como no me caí, sino que solo fue el azote, mi llanta delantera quedó en el bache y lo único que hice fue inmediatamente zafarme y pues seguir pedaleando. También corrías el riesgo de rozar algún carro, de que te chocaran atrás, etcétera. En fin, síguenos contando y dinos, ¿cómo ves esta participación ciclista en las calles junto a la cultura cochista? Los ciclistas no somos cómodos dentro de esta sociedad, ¿sí? Y en esta sociedad de la velocidad, nosotros vamos más bien lentos, ¿sí? Entonces nos ven como seres extraños, pero realmente uno se tiene que ganar. Eso es algo que uno se juega dentro de, como un actor legítimo dentro de la movilidad, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos la culpa de que nosotros tengamos la capacidad de movilizarnos a través de una bicicleta y que el otro tenga que utilizar un carro, ¿sí? Un carro que tiene 14 o 15 caballos de fuerza. Nosotros no necesitamos ni 14 ni 15 caballos de fuerza. Nosotros necesitamos la fuerza nuestra para podernos movilizar. Pero tenemos el mismo derecho a ocupar el terreno. En Colombia logramos, o sea, en Colombia hay un auge de la bicicleta muy tremendo y hay unos movimientos muy fuertes que han logrado incluso tener senadores en el Congreso de la República. Y ellos lograron precisamente que se reconociera al ciclista como un actor legítimo dentro de la calle. Y nosotros tenemos derecho a un espacio dentro de la calle. Porque antes en Colombia existían y existen aún unas ciclovías. Entonces nosotros nos teníamos que ir aparte. Por allá nos tenían como seres extraños, por otros lados. Y no, nosotros dijimos, no, nosotros necesitamos estar dentro de la carretera, ¿por qué nos van a mandar allá sin nosotros? Y ese decreto, con esa ley, bueno, se incorporaron dentro del código de movilidad que el ciclista era un actor legítimo dentro de la bicicleta. Ahora, eso tiene también una trampa, ¿no es cierto? Porque entonces a nosotros ahora nos exigen casco, ahora a nosotros nos exigen que tenemos que respetar los semáforos, entonces nosotros tenemos que también, bueno, nos pueden quitar la bicicleta si nos pasamos un semáforo en rojo, o sea, nos van a meter y encasillar también dentro de toda esa normatividad de los protocolos y de la movilidad, cuando el ciclista siempre ha sido como libre, ¿no? Si quiere ir con el casco, va con su casco, y si no va con el casco, no va con. En Colombia tiene que llevar casco, tiene que llevar guantes, tiene que llevar reflectores. Entonces, eso también se ha convertido en una vaina como veo muchos ciclistas, y bueno, no, que no nos reconozcan, pero que tampoco nos metan ahí a exigirnos cosas que nosotros no tenemos por qué tener la obligación de tenerlas, ¿sí? Entonces estamos como en eso, pero eso es como parte de la dinámica nuestra, de mantener el fuego, de mantener la resistencia, ¿sí entiendes? Sí, muchos en Colombia no respetan el semáforo. Dicen, no, no, yo no, nosotros no respetamos porque nosotros no. Porque si uno respeta el semáforo, uno sale de últimas entre toda la tracalada de carros, le echan todo el smog de encima, entonces uno tiene. Pues uno se considera con el derecho de tener con todos los cuidados de pasar de primera dentro del semáforo para evitar que lo dejen de atrás y le echen todo ese humo. Es una vaina, yo creo que ahí hay como un forcejeo, hay una lucha ahí de poderes y nosotros estamos ahí en esa competencia. Pero yo vuelvo y le repito, o sea, la bicicleta hay que volverla como un elemento de resistencia, un elemento político de transformación social, ¿sí? O sea, no somos cualquier cosa. En Colombia hay un movimiento de ciclistas muy fuerte, muy grande. Como le digo, tienen fuerza. Incluso los ciclistas pusieron un congresista. Fácilmente acá los ciclistas pueden tener un representante allá en la legislatura, ¿no? Nos vamos a representar, porque hay muchas cosas. O sea, nosotros no, somos un gremio que es muy particular. tenemos cosas que nos pueden, nos identifican, ¿sí? Y podríamos, no tenemos un doliente allá que no vaya y pelee por nosotros, entonces podríamos hacerlo. Hace rato platicaba con Marta y ella me decía que el conocimiento anda en ruedas. Y por supuesto comparto eso, tanto que se trae para la bicicleta como también se va dispersando. Cuéntanos, ¿cómo es el método de enseñanza desde la bicicleta? Mira que hay como diferentes formas de leer la naturaleza. Nosotros hemos llamado eso lecturaleza. Y es, no es lo mismo cuando vos vas en un carro y recorres una ciudad en un carro, o recorres de una ciudad a otra, o haces un viaje por el campo, y cuando vas en bicicleta. O sea, la percepción, el olor, el sentir, el pálpito, todo es diferente. O sea, hay una compenetración, ¿sí? Y uno aprende más. Aprende más de... Yo había tenido la oportunidad de ir a Chile, por decir algo, yo había ido a Chile antes, pero después fui en bicicleta y ya lo vi diferente. Este es otro Chile. Es otra, me llevo otro de la gente, y no de la ciudad como tal, sino de la gente, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando uno va en bicicleta, entonces uno no llega a un hotel, sino llega uno donde la señora, donde el señor, donde el amigo, donde el ciclista, donde el viajero, que ya ha conocido por el camino. Y hay una cuestión muy interesante en el ciclista y en el viaje, que es que uno pierde la certeza y uno vive con la incertidumbre. O sea, uno no sabe a dónde va a llegar, no tiene uno como calculado, yo voy a llegar a tal parte. Entonces siempre hay como esa cuestión de la expectativa, ¿no? ¿Será mejor o peor de donde estaba? ¿Sí? Y casi siempre es mejor, ¿sí? Nosotros decimos que el viaje es el camino, ¿sí? Pero la bicicleta es el maestro. ¿Sí? Entonces siempre está uno aprendiendo, o sea, se vuelve uno como una esponjita que va siempre absorbiendo cosas de todo, de hacer más autónomo, se cuida uno en el alimento, entonces uno ya sabe que tiene que comer muy bien, porque incluso dicen que la bicicleta es económica. Yo digo que no, cuando yo estoy andando en bicicleta como más que cuando estoy normalmente. Entonces dicen que la bicicleta no usa gasolina, pero usa comida. Yo les digo, sí. Entonces, y el motor somos nosotros, entonces no es que sea tan económica realmente, porque uno tiene que comer más. Uno cuando va andando en bicicleta tiene que comer 4 o 5 veces en el día, acá el bananito, el agua. Entonces, todas esas son cosas que uno dice, ¿cómo logramos nosotros entender que este es otro mundo, que es otro y que es un mundo mejor? Cuando eso que nosotros hablamos de construir otros mundos, mira que hay elementos acá que se pueden construir y se están construyendo. De pronto no hay un movimiento grande, yo creo que algún día vamos a hacer unas grandes transformaciones en bicicleta. Que incluso a comienzos del siglo pasado los ciclistas hicieron unas grandes transformaciones, unos grandes movimientos, marchas de bicicleta, mujeres empezaron a montar en bicicleta y a liberarse a través de la bicicleta. ¿Sí? Entonces estamos en esa, es una continuación de esas luchas. Y yo creo que ahora estamos como en eso que hablábamos nosotros, que los procesos no son lineales, ¿no? Uh-huh. Son ondulatorios, hay veces tienen sus... Y creo que estamos en un momento de ascenso de eso, que estamos con que el cambio climático, con que las emergencias ambientales y todas estas vainas nos favorecen. Y entonces tenemos es que como estar a la altura de eso. Y yo creo que la vaina de andar en bicicleta es una opción de vida que uno toma, dice, voy a usar la bicicleta y me voy a movilizar en bicicleta. Ah, que está lloviendo, que está haciendo mucho sol, pero es que esa fue mi opción, montar en bicicleta y salir a montar, ¿sí? Y bueno, dicen que no, que uno sufre en la montada en bicicleta, no, es un sufrimiento con el que uno le acostó y uno dice, quiero hacerlo, y lo disfruta. ¿Cómo ves que el movimiento ciclista juega un papel en el futuro? Yo lo veo como un mediador entre quienes andamos a pie y quienes tienen hasta más de 5 coches, ¿no? ¿Qué sugieres o cómo ves ese futuro posible? Sí, muy buena la pregunta, Marta, porque precisamente es eso, ¿no? O sea, ese antagonismo entre esas dos posiciones no se puede mantener. Y yo creo que más allá es como la manera de percibir la vida. O sea, alguien que vive la vida con mucha velocidad y otros que viven una vida más lenta, más suave, más tranquila. Y cada día parece que se impone la velocidad, entonces cada día vamos más rápido. Y yo creo que en algún momento vamos a tener que empezar a retroceder un poco, ¿sí? Y hacer la vida un poco más lenta. Y en ese momento yo creo que la bicicleta va a jugar un papel importantísimo. Les contaba que Hamburgo es una ciudad en Alemania que han reconocido en la bicicleta un elemento fundamental en la movilidad. Entonces, por ejemplo, allá hay una avenida de 8 carriles. Y como primeros 5 años, un carril para las bicicletas. Los próximos 5 años ya dejaron 2 carriles para la bicicleta. A los otros 5 años, 3 carriles para la bicicleta. Ahora creo que hay 4 carriles para bicicletas y 4 carriles para carros. Y la vaina ha ido progresando de esa manera. Porque tampoco puede ser uno decir, no, es que vamos a acabar con todos los carros ya. No. Tiene que ser algo progresivo y algo que se pueda ir como conciliando entre unos y otros. Pero también, más allá como de la movilidad, es el tema de la velocidad con que hay esa... O sea, tenemos que volver a una vida más tranquila. Creo que eso tiene un nombre, Long John, lo llaman ahora, ¿sí? Que ya no es la vida rápida ni la comida rápida, sino vamos a volver a la comida lenta, a la vida lenta, a andar despacio y a disfrutar mucho más la vida. Y en ese propósito, en ese sentido, yo creo que la bicicleta va a jugar un papel fundamental en esa transformación y en esa nueva forma de vida, ¿sí? Que nos lleve a una vida más del disfrute, del goce, del placer, del disfrute, ¿sí? O sea, en últimas, a eso vinimos a este mundo, a ser felices, y yo creo que la bicicleta nos puede proporcionar esa posibilidad de ser felices. Hay toda una corriente, creo que está recorriendo América Latina, de gente que está yendo hacia el campo. Ahora, no se trata de llevarnos la ciudad para el campo, porque eso también, el campo no querría que nosotros nos lleváramos, todos los vicios de la ciudad nos los lleváramos para el campo, que muchas veces lo que están haciendo los neocampesinos, o muchas veces como los hippies, que se llevan todas sus cosas y entonces llevan con todo su ruido, con todo su... Sí. Su filosofía. Claro, y entonces lo que hacemos es dañar el campo. Tenemos que respetar el campo, querer el campo, querer la tierra, querer la naturaleza, y esa es una muy buena alternativa. Yo creo que si aprovechamos este momento que estamos viviendo, como este despertar de conciencia, podríamos lograrlo. Muchas gracias, José David, por el tiempo y parte de tu experiencia compartida con nosotras y con la audiencia de Cuatro Patas. Cuando gustes visitarnos de nuevo, eres bienvenido. Muchas gracias y hasta la próxima. Yo creo que la cuestión del viaje es una vaina fundamental en la vida de nosotros. Nosotros somos nómadas por naturaleza. A nosotros nos volvió sedentarios fue el capitalismo. Sí, que nos hizo que nos apegáramos a un poco, ¿no?, de cosas que realmente no necesitamos. Sí, acumular, tener, poseer, consumir. Y bueno, en Colombia tienen una casita donde pueden llegar cuando quieran. Y este continente es hermosísimo. Y recorrerlo en bicicleta es una vaina fascinante. Les esperamos. De verdad, ¿no? Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Recuerda que los animales no son juguetes, que los cachorros requieren tiempo y dinero para cubrir sus necesidades y que en pocos meses crecen. No regales un perro o gato, mejor regala un hogar a un perro o gato abandonado. No compres, adopta. Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. Gracias, Cindy, por tan interesante y motivadora entrevista. Vamos ahora a una pausa musical. Acabamos de escuchar la canción Un canto al agua en la voz de Débora Judelewicz. Así pasamos a la sección literaria del programa a cargo de nuestro compañero Quinti. El ojo al gato y el otro al garabato. Cocodrilo. Sí, la palabra clave de hoy es cocodrilo. Y para ello tomaremos diferentes textos. En primer lugar, tenemos a Marta Sastrías, quien es la autora de Lectojuego Acertijos para motivar a los niños a leer el mundo natural. De ahí tomamos el acertijo 8, referente al cocodrilo. Luego saltaremos a la enciclopedia de las cosas que nunca existieron. Es una página digital. Y para concluir, nuevamente de la red de internet aprovechamos narrativabreve.com y encontramos cuentos populares africanos. ¿Qué les parece? Comenzamos. Al caminar por la selva y encontrar un río entre la maleza, no es difícil ver a un hermoso cocodrilo muy quieto tomando el sol. Su alargado y robusto cuerpo, su enorme cola y largo y estrecho hocico son parte del paisaje. Las escamas cuadrangulares de su piel, en tonalidades verde, gris y amarillo, se confunden con los colores de la naturaleza que lo rodea. En ese mismo río, también se podrán ver otros cocodrilos dentro del agua con la cabeza de fuera, que con facilidad podrían confundirse con troncos de madera flotantes. Por la noche, estos animales carnívoros que estuvieron inmóviles durante el día abandonan la quietud y se mueven sigilosos en busca de alimento. Peces, culebras, tortugas, ranas, mapaches y algunos otros animales de mayor tamaño. Los cocodrilos no pueden masticar, así que con sus dientes puntiagudos trozan a sus presas cuando son muy grandes y se tragan los pedazos enteros. Si la presa es pequeña, se la tragan completa. La oscuridad los ayuda a no ser vistos por sus víctimas, pero los cazadores sí los pueden descubrir fácilmente en noches de luna o al lanzar una luz poderosa hacia sus ojos, porque estos reflejan la luz igual que lo hacen los ojos de los gatos. En el agua, los cocodrilos se mueven con agilidad. Utilizan la cola como timón y cuando quieren nadar a mayor velocidad, mueven la cola y la cabeza como lo hacen los delfines. En la tierra tiene varias formas de moverse. Puede arrastrarse sobre el estómago, caminar con las cuatro patas y levantando el cuerpo, o galopar casi de la misma manera que lo hacen los mamíferos, como si el cuerpo fuera botando. Los cocodrilos pertenecen a la orden Cocodrilia. Son parientes de los dinosaurios y hoy día los reptiles más grandes del planeta. Algunos llegan a medir más de 7 metros de largo. Viven en regiones cálidas de África, Asia, Australia y América. El cocodrilo, como el tiburón blanco, tiene fama de atacar al hombre. Ciertamente han habido accidentes cuando los humanos se les acercan mucho. En la época de crianza o cuando están hambrientos, hay que tener cuidado de no atravesarse en su camino. Es verdad que el cocodrilo es una amenaza para los humanos, pero también es cierto que estos ataques no son muy frecuentes. En cambio, los humanos lo han cazado desde hace muchos años, pues su hermosa piel es muy apreciada para fabricar bolsas, zapatos, valijas, carteras y otros artículos. El martes 2 de abril del 2002 apareció en un periódico de Taipei, capital de Taiwán, la siguiente información. Los cocodrilos avisaron de los dos últimos terremotos en Taiwán. Los cocodrilos de los criaderos taiwaneses alertaron de la venida de los dos últimos terremotos ocurridos en Taiwán, algo que aún no han logrado los avanzados equipos tecnológicos de la isla. Después cuentan que el domingo, antes del sismo de 6.8 grados en la escala de Richter y que causó 5 muertos y 272 heridos, alrededor de un millar de cocodrilos de la granja educativa Rey Mundial de Serpientes en Taiwán comenzaron a gritar de un modo inusual, lo que asustó a muchas de las personas que visitaban el lugar. Una de las personas que se encontraba ahí dijo que el terrible ruido había sido más estruendoso que el de 100 motores de camiones pesados en marcha. Un veterinario de la zona asegura que los cocodrilos siempre se muestran inquietos antes de los terremotos. El veterinario explica que una semana antes del devastador terremoto del 21 de septiembre de 1999, los reptiles dieron muchas muestras de inquietud y gritaron a coro durante varios días seguidos para explotar en un estruendo de chillidos pocas horas antes del fatal sismo. Vayamos a la parte misteriosa de los cocodrilos. Los cocodrilos de agua dulce o salada suelen ser dignidades de uno u otro tipo e incluso son antepasados de ciertas tribus. Por ejemplo, en Madagascar, los jefes ancestrales de las tribus Macao y Mazombiki viven en los cuerpos de los cocodrilos y actúan como intermediarios entre los dioses y los mortales. De manera que cualquier petición a los dioses debe transmitirse a través de los cocodrilos. A intervalos periódicos, la tribu establece un pacto con ellos, prometiendo no matarlos, a condición de que los cocodrilos no devoren a ningún ser humano. Otras civilizaciones tienen una costumbre similar y se aseguran de que el pacto se cumpla estrictamente. Si un cocodrilo devora a una persona, la tribu mata y se come a un cocodrilo para advertir a los reptiles que deben mantener el pacto. Por la misma razón, no se debe matar a un cocodrilo sin un motivo razonable, porque es seguro que sus parientes buscarán venganza. En algunos lugares, los cocodrilos han llegado a ser dioses importantes. En Egipto, Sebek está emparentado con los dioses creadores Neit y Hef, y también con la gran serpiente Maka, que trata de devorar al sol cuando éste viaja bajo la tierra cada noche. En general, Sebek es amistoso con la humanidad. Él y toda su familia, que nadan en las vitalizadoras aguas del Nilo y ponen sus huevos en la orilla, son divinidades del agua y de la fertilidad. En tiempos antiguos, la ciudad de Cocodrilópolis estaba dedicada a su culto, y el gran cocodrilo sagrado que vivía en el estanque de un templo estaba ricamente adornado con joyas y ornamentos. Más al sur, el antepasado creador Yikang se casó con un cocodrilo que actualmente es la diosa de los nacimientos y los recién nacidos del pueblo Shiyuk, que habita en los pantanos del Alto Nilo. Y la aventura continúa con Marama y el río de los cocodrilos, cuento popular africano. Voy a contaros, hijos míos, lo que me enseñó mi padre, que a su vez lo oyó de labios de mi abuelo, el cual conocía esta historia desde mucho, muchísimo tiempo atrás, ocurriéndole lo mismo a sus antepasados, de modo que puedo asegurar que la historia fue conocida desde el principio. Marama era una niña pequeña cuando sus padres murieron. El jefe confió su custodia a una de las mujeres de la aldea, pero era una mujer malvada que pegaba a la niña, no le daba de comer y solo pensaba en librarse de ella. Un día le dio a Marama un pesado mazo de los que sirven para moler el grano y le dijo: «Vete al río de los cocodrilos, Bamaba, y lava este mazo para que pueda utilizarlo para triturar el arroz». Marama estalló en sollozos porque el río estaba muy lejos. Era muy profundo y estaba lleno de serpientes y cocodrilos. A la gente le daba miedo ir allí y solo las gacelas y los leones iban a beber. Pero Marama tenía tal terror a su malvada madrastra que agarró el mazo y se fue. En el camino del bosque encontró un león que, agitando su melena, rugió con voz terrorífica: «¿Cuál es tu nombre y a dónde vas?». Marama tenía mucho miedo, pero cantó con dulce voz: «Marama es mi nombre y no tengo madre. Voy al río a lavar este mazo, al río de los cocodrilos. Mi madrastra me ha enviado. Allí solo van las gacelas y los leones a beber y duermen las serpientes y los cocodrilos. Ve pues, Marama, niña sin madre», dijo el león. «Ve y no tengas miedo. Yo velaré para que no te molesten las gacelas y los leones cuando vayan a beber». Marama prosiguió su camino y cuando llegó al río, un horrible y viejo cocodrilo surgió ante ella. Abrió su enorme boca y sus grandes ojos rojos parecían salírsele de la cabeza. «¿Cuál es tu nombre y a dónde vas?», preguntó. Marama, llena de miedo, dijo con dulce voz: «Marama es mi nombre y no tengo madre. Voy al río a lavar este mazo, al río de los cocodrilos. Mi madrastra me ha enviado. Allí solo van las gacelas y los leones a beber y duermen las serpientes y los cocodrilos. Ve pues, Marama, niña sin madre», dijo el cocodrilo, «lava el mazo y no te asustes. Yo velaré para que no te molesten las serpientes y los cocodrilos que viven en el río». Marama se arrodilló a la orilla del río y empezó a lavar el mazo, pero como pesaba mucho, se le resbaló de las manos y desapareció en el agua. Marama se puso a llorar porque no podía volver a casa sin el mazo. De repente surgió del agua un cocodrilo que le dio un mazo nuevo, completamente limpio e incrustado de oro y plata. Lleva este mazo a tu casa, Marama, niña sin madre, y enséñalo a todos para que el mundo sepa que el poderoso Subara, rey de los cocodrilos, es tu amigo. Marama le dio las gracias y volvió a su casa. Por el camino encontró de nuevo a León. Déjame el mazo, Marama, niña sin madre, dijo. Pesa demasiado para ti. Te lo llevaré hasta tu casa y así todo el mundo sabrá que el poderoso Subara, rey del río de los cocodrilos, es tu amigo. Cuando Marama llegó a casa, su madrastra admiró mucho el mazo y le preguntó dónde lo había encontrado. Marama solamente le dijo que lo había encontrado en el río de los cocodrilos. Entonces la madrastra cogió otro viejo mazo y fue corriendo al río para poder también ella encontrar uno nuevo incrustado de oro y plata. Por el camino a través del bosque encontró un león que agitando su melena rugió con terrorífica voz. ¿Quién eres y a dónde vas? La perversa mujer se asustó tanto que no pudo responder y puso pies en polvorosa. El león la siguió con la mirada hasta que hubo desaparecido entre los árboles y simplemente se encogió de hombros. Al llegar al río, la mujer, un horrible y viejo cocodrilo surgió ante ella, abrió su enorme boca y sus grandes ojos rojos parecían salírsele de la cabeza. ¿Cuál es tu nombre y a dónde vas? Preguntó. La malvada mujer se asustó tanto que no pudo decir ni una palabra y huyó por la orilla del río. No llegó muy lejos. Los leones y las gacelas que iban a beber la rodearon, así como las serpientes y los cocodrilos que vivían en el río, y dijeron todos a coro: Marama, la niña sin madre, puede venir a lavar, porque el poderoso Subara, rey del río, es su amigo. Pero para ti, pérfida mujer, el río de los cocodrilos significa la muerte. Y así fue. Gracias por su amable atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Según la biología, somos animales. Para algunas religiones, somos hermanos. Somos seres vivos. Somos tus iguales. Respetarnos es tu obligación. Perros, gatos y demás animales tenemos sensibilidad, inteligencia y corazón. Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. Muchas gracias, Quinti, por compartir estos interesantes textos a propósito del habitante natural de esta tierra a quien dedicamos hoy el programa. Y vamos a la última sección. Escucharemos a continuación a Enid, quien nos trae la voz experta en el tema que nos ocupa el día de hoy, la del maestro en ciencias Pedro Rosales Jailet. Amores perros. Saludos respetuosos, queridos y queridas radioescuchas. En esta ocasión, en marco a la celebración del Día del Cocodrilo, tenemos un invitado especial y muy querido por los alumnos de biología. Nos acompaña este día el maestro Pedro y él nos va a hablar acerca de estos animales tan misteriosos y a veces tan temidos. Adelante, maestro, lo escuchamos. Hola, Un saludo, mi nombre es Pedro Antonio Rosales Jailet, soy biólogo de profesión y tengo una maestría en ecología marina. Soy docente de la Escuela en Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica de la Universidad Autónoma Benito Juárez y agradezco antes que nada la invitación porque me dejen compartir con ustedes información relevante sobre estos animales, a veces un poco incomprendidos, a veces un poco temidos, que son los cocodrilos. Bien, pues bueno, miren, déjenme contarles algunas cosas de los cocodrilos, sobre todo ahora que se acerca pues un momento para reflexionar y hablar sobre estos reptiles. En el mundo existen 23 especies de cocodrilos, no son muchos ni son tantos como muchas personas piensan. Estas 23 especies en realidad están repartidas en casi todos los continentes, excepto en la Antártida porque es muy frío, ¿sí? Y pues hay animales que viven en la parte de Estados Unidos, no hay cocodrilos en Canadá, pero aquí en América hay cocodrilos en México, hay cocodrilos en Centroamérica, en el norte de Sudamérica, que involucraría Colombia, por ejemplo, ¿no? En la zona del Amazonas, también por ahí, por Perú, bueno, en el Amazonas hay varios animalitos por ahí, y en el caso de Europa no tiene cocodrilos. Hay en África, quizá es el animal más conocido, ¿no?, por todos nosotros, y también hay cocodrilos en Asia. De hecho, hay un animalito muy característico que vive en China, que se llama el Alligator sinensis, o cocodrilo chino. Y también pues hay en la zona de la parte de la China Baja, allá en la zona del archipiélago indomalayo, y también pues por allá en Oceanía, ¿verdad? Miren, esos cocodrilos, en México existen tres especies. Esas tres especies son características de nuestro país, tienen cualidades muy particulares y pues afortunadamente todavía persisten. Aunque hay que recalcar que estos cocodrilos no siempre han estado como hoy en día protegidos. Los cocodrilos se utilizaban hace mucho tiempo, antes de 1970 en México, había una actividad comercial, vamos a decirlo así, ¿no?, de cacería, para vender al cocodrilo por su carne, por su piel, y bueno, entre otras cosas, por algunas supersticiones acerca de que sus subproductos como el aceite o algunas partes de su cuerpo podrían tener ciertas propiedades mágicas. Esto hizo que en nuestro país los cocodrilos estuvieran al borde de la extinción, y a partir de 1970 existe la veda total. ¿Esto qué significa? Los cocodrilos en México no pueden ser capturados en ninguna zona natural. Los cocodrilos en México están protegidos. Y entonces uno de nosotros nos preguntaremos, ¿y qué pasa entonces con los cocodrilos? Si no los puedo capturar, ¿cómo es que hay productos de cocodrilos, ¿no? Hay botas, hay cinturones, hay carteras, y además en algunos lugares se oferta carne de cocodrilo y también se ofertan otros subproductos del cocodrilo. Bien, otra situación importante que tenemos que visualizar acerca de los cocodrilos es que, miren, estos reptiles existen desde hace poco más de 200 millones de años. Estos reptiles existen incluso desde antes de que hubiese grandes dinosaurios. Son contemporáneos de los dinosaurios, de hecho. Y son animales muy antiguos. Pensemos en esto, en 200 millones de años. Han cambiado muy poco. Se han reducido en tamaño. Claro, ahora hay menos especies que antes, por supuesto. Pero miren, los cocodrilos son un grupo biológico, diríamos nosotros en biología, que se le conoce como exitoso evolutivamente, porque piensen en esto, los cocodrilos están aquí desde antes de los dinosaurios se extinguieron, surgieron los mamíferos y los cocodrilos siguen sobre la faz de la Tierra. Entonces, con mayor razón es importante que respetemos a los cocodrilos, que los conservemos, que entendamos que su hábitat está ahí, que llevan muchísimo más tiempo que cualquier humano sobre la Tierra. Los humanos surgieron hace aproximadamente, el humano moderno, aproximadamente entre unos 50 y 65 mil años. O sea, piensen en la más la diferencia, 60 mil contra 200 millones de años. En ese sentido, Biológicamente hablando, los cocodrilos son una especie muchísimo más exitosa que los humanos, llevan más tiempo, superaron la extinción del Cretácico, el terciario, o como se conoce la extinción del KT. Y además, ¿saben qué? Es una cosa bien interesante. Ahora son un poco más pequeños, pero siempre han sido muy adaptables. De hecho, hay unas notas científicas, hay artículos científicos que hablan de cómo los cocodrilos llegaron a alimentarse incluso de dinosaurios. El Sarcosuchus imperator era un cocodrilo que medía casi 14 metros y hay evidencia de que pudo haberse alimentado de dinosaurios herbívoros que se acercaban al agua, como hacen hoy día los cocodrilos en África y capturan animales. Y también se cree que pudieron haberse alimentado incluso de grandes cocodrilos como los Tyrannosaurus rex o el Carnotauro, ¿no? Que son animales que al acercarse a beber podían toparlos y entonces ahogarlos, como se hace actualmente en los cocodrilos en África, sobre todo, ¿no? Es como la imagen más conocida, ¿verdad? Ahora bien, hablando de estos animales y como para ir cerrando ya nuestras ideas, el cocodrilo más conocido quizá en el mundo sea el Crocodilus niloticus, esa es la especie, cocodrilo del Nilo, que es como la especie africana, que es la más conocida en el mundo. Y de ahí podría seguir otro que sí puede ser peligroso, el cocodrilo de agua salada, pero australiano, o saltwater crocodile. Este se llama Crocodilus porosus y es el cocodrilo de mayor longitud sobre la Tierra. Se calcula que puede llegar a medir actualmente entre 6 metros y 6 metros 50, si es muy grande. Y este animal sí nada en el océano, e incluso se le observa nadando entre islas, puede llegar a ser peligroso. Habita básicamente las lagunas y el litoral de Australia. Y allí mismo en Australia hay otro cocodrilo que pues quizá ha dado pie a algunas historias de que los cocodrilos los pueden corretear a uno, porque dicen algunos que puede correr. Se llama Crocodilus johnstoni, crocodilo o cocodrilo de agua dulce. Y este animal sí puede como medio correr. Tiene las patas traseras un poco más largas y se cree como que galopa, se dice, ¿no? Entonces este animalito pues llama la atención por eso, ¿no? Pero bueno, son como otros datos acerca de otros animales pues interesantes a nivel mundial. Y bueno, recordemos, en México hay 3 cocodrilos, debemos de conservarlos, son importantes para la diversidad, controlan procesos por ser depredadores, procesos ecológicos en el lugar donde viven, son animales que son mucho más exitosos que muchos otros, han estado aquí desde 800 millones de años y pues bueno, ante todo nosotros tenemos que tener respeto por la naturaleza, respeto por los organismos que están ahí, cualquiera, quien sea, desde el más pequeño hasta el más grande, y si les tememos o si tenemos cierto recelo acercarnos a ellos o pensar que nos van a hacer algo, bueno, recordemos que pues nosotros como humanos hemos ido más bien a invadir su territorio natural, ¿no? Realmente, si lo pensamos bien, los humanos no deberían de vivir tan cerca de una laguna donde hay cocodrilos, deberíamos darles su espacio. Recordemos lo que les dije, son una especie que estaban ahí antes de que hubiese humanos. Y entonces, pues este temor surge también un poco por la ignorancia y a veces también un poco por la necesidad de los humanos que queremos hacernos cargo de este planeta como si hubiese sido creado para nosotros, lo cual no es cierto, es falso. Nosotros somos una especie muy nueva y los cocodrilos están ahí, ¿no? Y como otros organismos también súper interesantes, ¿no? ¿Saben también quién es otro grupo exitoso? Hablando de ello, las tortugas marinas son anteriores a los cocodrilos y persisten aún. También en Oaxaca hay, ¿no? Una tortuga bien interesante. ¿Y quieren saber quién es un grupo biológico todavía muchísimo más exitoso y ancestral? Los tiburones. Y los peces son organismos todavía muchísimo más ancestrales que los reptiles. De hecho, los reptiles surgieron a partir de los peces. Unos peces que pulmonados que subieron a la tierra y de ahí surgen otros animales. Entonces, vean que son cosas bien interesantes. Hay mucho más información para compartir y saber. Y entonces, cuando pensamos en eso, pues bueno, ante todo, respeto por la naturaleza, respeto por la biodiversidad. Y pues bueno, no les temamos. Tememos lo que no conocemos, ¿no? Pues bueno, agradecemos de manera muy profunda a todos aquellos que personas que han participado en para que esta información pueda llegar a todos ustedes. Y pues les reiteramos que conservar es importante porque con eso pues protegemos lo que hace a nuestro mundo ser como es ahora. Gracias, fue un gusto haberles podido platicar algo. Hay muchísima más información, pero pues ahora esto es lo que pudimos compartir y pues les recuerdo, estamos en la Escuela de Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica de la UAPJO y pues estoy ahí como docente y pues adelante, ¿no? Cualquier cosa que quieran compartir, pues yo siempre estaré abierto a que se acerquen con nosotros. Gracias y pues hasta la próxima. Para divertirse, no es necesario hacer sufrir a los demás. Si te gusta la pirotecnia, antes de quemar pólvora, piensa en esto. Los sonidos fuertes provocan sufrimiento a algunos animales porque su capacidad auditiva es 3 veces mayor que la de la especie humana. Por eso, pueden presentar taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento o pérdida del equilibrio. Y si tu perro o gato es de los que sufren por esta causa, te recomendamos lo siguiente. Cuando haya pirotecnia, no lo dejes solo. Déjale entrar a casa y cierra puertas y ventanas. Pon música relajante en volumen elevado y mantente en calma para que sienta que no hay peligro. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Gracias, Enid y Maestro Rosales, por la información que nos han compartido. Llegamos así al final de esta emisión, estimadas y estimados oyentes. Esperamos haya sido de su interés el contenido del programa. Agradecemos al maestro Enrique García Pérez, director de Radio Cuilapan, y al licenciado Mailo Gómez Aguilar, director de Radio Universidad de Oaxaca, por darnos las facilidades para entrar en contacto con sus audiencias y hacer posible la realización de este proyecto radiofónico. Se quedan escuchando la canción Cuéntame, de la agrupación musical Hijos de la Tierra. Hasta la próxima semana.